más de 300.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. ¡Buah, qué bonito, qué bonito! Me pone los pollos de punta de los pelos. Los pollos de los pelos de punta. De punta, algo me pone de punta. Mira, esto. Tengo que deciros que esta es la parte de vuestro programa que más me pone, ¿eh? Sí, sí. A mí esto puede parecer un poco machista este comentario, pero a mí me enmorcilla este tipo de cosas. Te morcilla, sí, pero morcilla. No es tan machista porque te puedes ir quitando el liguero, tío, que a mí no me sí, pone. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que la gente no lo sabe, pero estoy vestido de sirvienta del siglo XIX con un delantal blanco sobre uno negro. Sí, y con una bonita diadema. Sí, señor. Estoy aquí sirviéndoles unos ginger ale. Está muy guapa. Manhattans. Déjate que está muy guapa. Tú que tienes el gusto estropeado. Sí, con esa también. Barba. Claro, eso también. Bueno, se puede estar guapa con barba, ¿eh? Porque la mujer barbuda, yo me acuerdo de la conocí una vez y no veas. Cosa diferente. Sí. Bueno, como puedes deducir, esta es la segunda parte. Sí, de aquí. Programa. Este programa se llama Todos Mentiras, programa de la Asociación Libre Antiprovisionista de Barcelona. De Carcelona. Ahí. Aplausos, aplausos, aplausos. A la foca que la hagan callar, por favor. Parece mentira, oye, monstruo, te dejas las mascotas en casa, tío. Y el teléfono absurdo es el 359-4900. Sí, sí, llamadnos y decirnos... Absurdidades. Sí. Mira, vamos a hacer honor a la prensa de verdad, la que cuenta las grandes verdades. Pena máxima por contagiar una hepatitis en un atraco. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos... El ladrón inyectó su sangre contaminada en el cuello de la víctima. ¿Quién decía que el vampirismo estaba erradicado? El Tribunal Supremo ha impuesto la pena máxima que permite la ley, 17 años de prisión, a un atracador que contagió con una hepatitis crónica a una joven de 26 años a quien clavó una jeringuilla con sangre después de robarle 3.000 pesetas. Sabe gritar rebeldía. Esto me está recordando Alerta 112 y programas interesantes. Interesantes. Reality Show, qué bonito ser. Yo te por eso que no sé quién lo decía. Sí, alguno lo decía. Hostia, me hubiera gustado que fuera el caso. Ese periódico pido, no sé si lo están editando, pero pido que lo vuelvan a editar. Hubo una especie como de revival. Intentaron recuperar el caso en todo su esplendor, pero básicamente, como le faltaba el clientela, porque últimamente la gente está diciendo leer a Baudelaire y no el caso, cosa totalmente incomprensible. No. Claro. Perdona que te corrija, pero la verdad es que fue a raíz de programas como Impacto TV y tal, la gente ha dejado de leer y prefiere ya verlo directamente. Es la fustigación, ¿no? Exacto. Como debe ser, por otra parte. O una cosa es que te cuenten cómo le destrozan la cabeza a hachazos el marido a la mujer, pero otra cosa es verlo, tío. Yo te voy a decir una cosa, Muscaria, tío, que yo creo que las bibliotecas se tendrían que quemar todas. Porque con la tele tenemos más que suficiente. Sí, vaya, ¿quieres más? Y ahora con la tele tenemos todo lo que necesitamos. Las bibliotecas se tendrían que quemar. Son espacios inútiles que podrían ser ocupados para hacer parkings, por ejemplo. O cuarteles. O cuarteles militares. Ahí está. Claro, cosas más productivas para la sociedad, adaptadas a las necesidades de hoy en día, ¿no? Sí. Algo de provecho, claro. Una aparición, hemos tenido una aparición. ¡Al baño! Que alguien le calle... que eso fue ayer. ¡Que se siente, coño! Es que como es chino, no entiende de la historia de España. Es chino. Yo pensaba que la aparición de Tejero aquí, diciéndonos algo. ¡Que se siente, coño! ¡Qué chino, que se le ve el medallón! Se le ve el medallón. Bueno. Bueno, pues el alto tribunal, que están por encima de... Pues, tiene un estrado allí para hacer sus bolos ellos. En alto, ¿no? Sí, está en alto. Está bien. Ha confirmado la sentencia a la audiencia de Carcelona contra el tío este. Un cero positivo de 33 años, porque según los jueces actuó con la voluntad inequívoca de transmitir las enfermedades de las que es portador y que él mismo conocía que sufría. Es como cuando un tuberculoso te tose en la cara. Así que a partir de ahora pedimos que todos los tuberculosos sean encerrados en el talego por atentar contra la salud pública. Sí, sí, los que están constipados también, ¿no? Y imagínate también. Si te hace una felatio, tío, un tuberculoso. Se te puede caer el pito a cachos, ¿no? Que los encierren. Es la única solución. Si te quieres porque sos mi amor. La agresión ocurrió el 19 de enero de 1998 en Badalona. El señor este salía junto a un individuo no identificado de un centro de desintoxicación al que acudía para controlar la drogodependencia que sufría. Cuando la víctima circulaba por las inmediaciones, el acusado la abordó con la ayuda de su cómplice y la obligaron a entregar todo lo que llevaba. La metadona ese día no era muy buena calidad y salieron con el mono. La joven les dio 3.000 pesetas, una alianza matrimonial y un reloj. Sin embargo, este hombre sacó una jeringuilla de su bolsillo y ante la propia víctima se extrajo sangre de su mano izquierda y se la inyectó en el cuello a la muchacha. ¿Esto qué? No lo puedo creer. No veas cómo está la cosa. El valero se ha desmayado. Ya sabemos que lo de la sangre... Tío, por favor, estoy muy harto. Está fatal este chico. Oye, amigo. Hola. Cha. Hola. Amigo. ¿Qué le ha pasado? Yo. Ha sufrido un shock. Sol, amigo. Yo, ha sufrido un shock. Los, no. El asesor de urgencias y ambulancias. Ahora lo compré en todo. El tío capullo este que ha venido hoy nos ha robado la medicación. Nos ha robado las pastillas. Así está. Así, claro. Me cago en la leche. Mira cómo se ríe. Para esto tenía que venir yo aquí, ¿no? Para robarlo para la medicación. Para robarlo la meta. No sabes lo que te espera ahora. Indemnización de 25 millones. Ahí me castigaste. Ahí te castigué. Espérate, después cuando te destripe el uniforme, verás qué castigo te impongo. Vas a comer almohada. Los jueces imponen al agresor las penas más severas por los delitos de robo: 5 años de cárcel y lesiones, 12 años. No dicen de qué. A lo mejor se te da. De dar vueltas absurdas. Una 12 años oscuras. Dando por un delito de lesiones, pues está bien. Vueltas en círculo, así, constantemente, 12 años. Por la gratuidad y el carácter absolutamente perverso de su conducta. Perverso. No fue gratuito, si le pillaron 3.000 pelas, un peluco y la alianza. No, gratuito no. No fue gratuito. Estos jueces... Que la hepatitis tiene un precio, joder. A ver, no, voy a repartir yo la hepatitis por ahí, así. De así por la cara, ¿sabes? Vamos, hombre. ¿De qué? A ver, que la gente no da 4 duros por... Por pesetas. Por pesetas. No, hubo un personaje que sí que lo hacía. Sí, no, pero lo que daba era duros a 4 pesetas. Ese era el refrán que yo quería decir, pero es que se me ha trabado en la lengua. A ver, ahí se demuestra el nivel y ahí la diferencia está, de sueldo. Ahí está. ¿Ves? O sea, si se manifiestan ya las causas por sí mismas. Es terrible. Ahora lo entiendo todo, joder. Tanto ver esa serie que ha ido cogiendo color sepia a través del paso del tiempo, pues embrutece el espíritu. Eso. Que te ha muerto. No te pongas a llorar como el Javi ahora, ¿eh? Por favor. Es patético. El Supremo, o sea, Dios, deduzco, remarca los efectos, en forma de enfermedad somática y grave. Una enfermedad somática es que es del cuerpo. Si es psicosomática es que te la has inventado. Y grave. Que tuvo la torpe y grave conducta del delincuente, además de las repercusiones en la vida laboral y personal de la víctima.